estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buen día. Nuevo programa de compañeros de clase. Sábado, tratando de resumir una semana movidita y caliente. Una semana que arrancó con el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira y con el paro de subte, que generó bastantes bolonquis operativos y de cuestiones prácticas para la gente que viajaba, pero generó muchas idas y vueltas en relación con si el subte de la ciudad, de la nación, le toca a este, le toca al otro. Y para nosotros los docentes se completó esta semana movida, los docentes de la provincia de Buenos Aires, con, podríamos decir, crónica de una muerte anunciada. Hacía semanas ya que se venía hablando y rumoreando de la renuncia a la ida de la ministra de Educación de la provincia, la directora general de Cultura y Educación, Silvina Wirtz. Nunca sé cómo corno se pronuncia bien, pero bueno. Silvina Wirtz, que empezó como, iba a decir, la mano derecha de Scioli en educación. La empezaron nombrando como la reemplazante de Oporto como 4 meses antes de las elecciones. Todo el mundo sabía que iba a ser la ministra de Educación de la provincia, que venía con bombos y platillos a instalar y continuar con el proyecto nacional y popular en la educación de la provincia de Buenos Aires. Y se fue con declaraciones que son, no sé, de la compañera Tania, de Rosa Luxemburgo, que lo del ajuste, oponiéndose al ajuste, ¿no? Vamos a tener que salir, Girs, volvete, perdonamos, en esta reivindicación que hace del no al ajuste la ya ex ministra de Educación. Es raro, ¿no? Porque el ajuste lo empieza estando ella, cuando ella renuncia le dan marcha atrás, porque la comunicación 3, aquella que leímos el sábado pasado, en donde para cubrir cualquier cargo que no sea maestro, preceptor o algún otro más, había que pedir autorización a La Plata, se dejó sin efecto. La disposición 198, la que daba de baja los TEPIS de secundaria, también se dejó sin efecto. Es decir, la ministra que se opone al ajuste se va y se para el ajuste. ¿Se para el ajuste? ¿Ustedes qué dicen? Yo tengo algunas dudas. En principio, la senadora esta que viene, Norma, no me acuerdo cuánto el apellido, de Lucía, es economista. Ayer estuve en una actividad que con el programa este PISA de evaluación internacional se hizo en José C. Paz, y hablando con uno de los que venía de La Plata, de la dirección de secundaria para organizar esto, le pregunto, charlando le digo, no, pero bueno, es economista, y él me dice, ¿es economista o recortista la que viene? Aparentemente es una economista que tiene mucha experiencia en recortes y ajustes. Entonces, la duda, que ya casi no es duda, pero la pregunta a hacerse sería, ¿retrocedieron con el ajuste o dieron 2 pasos atrás para tomar impulso? Y el SUTEBA tomó la Dirección General de Escuela, las Secretarías de Asuntos Docentes, qué sé yo. ¿Ya está? ¿Nos quedamos tranquilos? Como con el aguinaldo. Nos pagaron el aguinaldo porque vino la plata de algún lado y listo, nos quedamos tranquilos. Hay rumores que realmente parecieran no tener demasiado sustento. Digo, andan corriendo algunas voces diciendo que nos van a volver a pagar con patacones y qué sé yo. Es cierto que la provincia tiene déficit y todo esto, pero pareciera que no es la misma situación del 2001 en donde la provincia estaba quebrada. De todas maneras, más allá de que lo de los patacones sea una exageración y un run-run que se pueda ir haciendo desde algunos sectores, generando con alguna intención desde algún sector y reproduciéndolo ingenuamente o no los docentes haciéndolo circular, esto de los rumores que corren por las escuelas, yo quisiera conocer en algunos casos al primero que tira un rumor para felicitarlo, porque hay rumores que corren y no sé. Bueno, qué sé yo, alguno por ahí ya vio los patacones en el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, aunque eso no existe. Pero bueno, habría que pensar qué nos está pasando hoy en educación, qué nos pasa en relación con en la provincia en términos de cómo se resuelve el déficit de la provincia. Porque digo, hay temas que realmente es interesante y que como trabajadores tenemos que asumir los riesgos de discutirlos. Porque son temas que por ahí no son políticamente correctos mencionar, pero digo, hay que discutir el ausentismo docente y sí, hay que discutirlo. Y de verdad, habrá que ver si es el 24%, el 11% o la cifra que dicen. Y hay que ver si las responsabilidades de los docentes individualmente, que somos unos hijos de puta que decidimos faltar para joder a los pibes, o si la gran responsabilidad está en quien debe controlar y en cómo se organizan la forma de control, porque digo, cuando te permiten faltar tan fácil, digo, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Pero discutir esto en el marco de una política de ajuste, la verdad, no tiene ningún sentido. Es para que nos corten la cabeza y nada más. Y ahí no hay un marco político que permita encarar ninguna discusión. Pero seguramente si triunfara la revolución socialista y hubiese un gobierno surgido de la lucha y del fragor de las masas, también estaría buscando cómo administrar de la mejor manera los recursos. Entonces, administrar los recursos no es un tema que uno no tenga que pensar en discutir. El problema es cuando desde el gobierno y desde el poder te lo plantean como la única respuesta al déficit de la provincia. Y entonces, en lugar de pensar cómo se hace para que los sectores que más tienen paguen más impuestos, digo, en el marco del capitalismo, nadie está hablando acá del socialismo y de los soviets tomando el poder. En el marco de este sistema y esta sociedad, uno puede decidir que en el momento de crisis y en el momento en que es necesario conseguir recursos, esos recursos salgan de algún sector o de otro. Y cuando el planteo es recortar por el lado de los trabajadores, sabemos cómo termina. Entonces, como decía Tato, la mirada atenta, vermú con papa frita y good show. Muchachos, estemos atentos porque están tomando impulso. De eso se trata, pensar en compañeros de clase. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Buenos días, un sábado más junto a compañeros de clase. ¿Cómo le va, don Rudy? ¿Cómo va, Santiago? ¿Cómo va, don Peruso? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan ustedes? Todo bien, por ahora todo bien. Un poquito, bueno, me dejó preocupado con la editorial que dice, porque me parece que tiene razón esto, ¿no? Uno parece que el ajuste se frenó, pero este economista que ahora se candidatea para el cargo, me parece que nos va... Vamos a terminar diciendo, volvé, Birds, volvé. Bueno, nosotros en su momento cuestionamos a Birds desde su formación. Era la... No me acuerdo el cargo que tenía... No me acuerdo el nombre del cargo, pero era la jefa de educación, sí, de la Universidad de San Andrés. San Andrés, claro. La universidad privada más cara del país, qué sé yo. Digo, le teníamos mucha desconfianza, ¿no? Sí. En realidad la tenemos, pero... digamos, cuando lo comparamos con otros personajes... Claro, ese es el asunto. Igualmente esto también, para ponerlo en contexto, se inscribe en la batalla entre el gobernador y el vicegobernador, que a su vez es la batalla entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, ¿no? Uh-huh, sí. Me parece que se inscribe en esa lucha, y cuando vos decías esto de discutir la administración de los recursos, no nos olvidemos también en función de los intereses de qué clase, ¿no? Que tiene que ver con esto también. No es que la provincia en este momento está sin dinero, sino que el dinero se sigue utilizando para los beneficios de una clase. Y por eso es que se nos pide a los trabajadores que pongamos la espalda para sostener el ajuste. ¿Qué pasó con el ajuste agrario, que le van a aumentar los impuestos? Reforma agraria. No, la reforma agraria. Un poquito, no. Es, poquito me parece menos. Que es para el otro lado. Ah. No. Claro, una reforma agraria que va para lo que más tiene. En realidad lo que se hizo, lo que se aprobó acá y presionado por el gobierno nacional, justamente que desfinanciaba al gobierno de la provincia, fue modificar la evaluación de los terrenos, el revalúo de las propiedades agrarias. Ajá. Entonces tienen que pagar más impuestos porque pagan un porcentaje, claro, de ese valor. Pero hubo en la legislatura, no me acuerdo los números, pero se planteaba un... Como 14 tractores hubo. No, pero se planteaba un incremento del porcentaje también de impuesto que pagaban por el inmobiliario rural. Y en la legislatura salió como más chico el número. Y hubo algunas cuestiones. Igual eso es por un lado, más recaudación a futuro, digo... Una vez que se implementa un nuevo impuesto, hasta que empezás a cobrarlo, te lleva un tiempito. Ajá. Y por otro lado, había otra cuestión. El gobierno nacional presionaba mucho con este aumento del impuesto inmobiliario rural, porque me parece que tenía que ver, no sé si exactamente con la coparticipación, pero era también un aumento importante al Tesoro Nacional en la recaudación. Y por eso había tanta presión. Pero, digo, hay formas... Nosotros discutíamos el impuesto a las ganancias, estas cuestiones. El impuesto a las ganancias tiene una característica así estructural, que es un impuesto progresivo. Es cierto, pagan más lo que más tienen. Hasta ahí todo bárbaro. Ahora, hay algunas cuestiones de su implementación y de cómo se plasma en concreto en un estado, en una provincia, en un país, en donde fuera, que ese carácter progresivo se puede ver un poquito desdibujado. En principio, a los trabajadores, si tienen que pagar este impuesto, es muy fácil cobrárselos. Se lo descuentan del sueldo. Claro, le descontás directamente del sueldo, vas descontando. Pasando por encima que el salario sea considerado ganancia, ¿no? Claro, obviando, bueno, discutiendo todo eso, obviando esa discusión, digo, es fácil controlarlo y cobrarlo. Con las grandes empresas, hay una cuestión de poder dando vuelta y hay maniobras de elusión y de evasión. Y también la forma de controlar, porque es a partir de declaraciones juradas en las que vos, claro, declarás cuánto ganaste. Entonces... Bueno, lo que pasa es que si vos empezás a hacer un trabajo y cotejás las declaraciones juradas con el nivel de vida, de gasto y que yo voy a empezar, pero hay que tener voluntad política de eso. También es cierto que los organismos del Estado durante los 90 fueron, los organismos de control fueron desarmados, destrozados, desguazados. Pero bueno, hay que tener voluntad política. Y cuando se habla, por ejemplo, del tema de la inflación, también, digo, se habla de que son 200 o 300 empresas las que forman los precios. Digo, no son tantas. Digo, ¿qué hay que controlar el supermercado chino de la esquina? Tengo que ir a hacer un acuerdo con los supermercados para que tener el precio de un corte de carne barato, que no lo consigo en ningún lado, pero puedo sacar la noticia en los diarios, carne a 10 pesos, cuando en realidad lo que tendré que ir es a controlar... Pero ni siquiera se pudo con la yerba, ¿no? ¿Te acordás que bueno, iban a... se lo habilitó hasta un 0800 yerba, sí, para llamar por eso, y al final la yerba nunca bajó? Se me ocurren un montón de chistes. Voy a pasar de largo. Pero, bueno, en esta lógica, claramente, el otro tema es, siempre estamos entrampados en la interna peronista, ¿no? Digo, sí. Bueno, la Casa Rosada apoyó a Silvina, dijo que se solidarizaba con... Sí. Y es que ella automáticamente da el paso al costado y se alinea atrás de Mariotto y lo declara, ajá, públicamente. Digo. Es que, es todo un tema, pero esto del mal menor, ¿no? Entre Cristina y Scioli, ¿con quién no quedamos? Claro. Sí, y el otro asunto también es cómo nos agarra a los miembros de la clase trabajadora esta interna entre ellos, porque nos agarra otra vez desarticulados, para atrás, claro. Sin la posibilidad de expresarnos en un partido mayoritario, el compañero Ami diría el partido de masas, ¿no? Pero partido sí, de la siquiera, clase. Ni siquiera un sindicato que nos represente. Sí, no, pero bueno, pensemos también como clase. Sí. Está bien. Y han cooptado las expresiones sindicales. Que claro, uno, y las más progresistas que aparecían. Que ahora lo más representativo es la juventud sindical del hijo. Claro, y es lo más progresista que tenés en cuanto a organización sindical. Y estamos hablando del hijo de Moyano. Hacia ese punto vamos los trabajadores organizados, por no hablar de los trabajadores del mercado informal, que yo no sé si siguen descendiendo. Sí, después fue Yasky a hablar con la presidenta y decirle que es muy necesario preservar los puestos de trabajo, ¿no? Bueno, vos sabés que, perdóname, yo leía un informe de hace 20 fuerte, años. Es fuerte, estuvo fuerte, Yasky. Sí. Yasky siempre nos tiene acostumbrados a esas declaraciones de rimbombantes. Pero hace 20 años, cuando se imponían las políticas neoliberales en nuestro país, se hablaba, el empresariado serio nacional hablaba de la necesidad de reemplazar un sindicalismo que peleara por salarios por un sindicalismo que peleara por fuentes de trabajo, ¿no? Claro. Esto es aceptar condiciones de trabajo muy malas o peores a las que se venía con tal de aumentar, que era, ellos veían ahí el único camino, ¿sí? Ya vi los camioncitos de la municipalidad levantando la basura, no están más las empresas recolectoras de basura, por lo menos acá en el centro, acá en el centro está pasando el camioncito de la municipalidad. Pero siempre pasó acá el camión, es el refuerzo que ponemos. Ah, es un refuerzo. Sí, porque es muy importante que el centro esté limpio, que los comercios no protesten, que son los que pagan los impuestos. ¿Pagan los impuestos? Y por algo... Las comas por lo menos las van a pagar. Sí. No dije nada, fuera el micrófono. No, bueno, hay una serie de temas, ¿no? Terminan estando todos relacionados. Sí, que vamos a tratar hoy con toda la producción del programa. ¿Vamos a pasar una lista o vamos a nombrar a los que vinieron hoy? Así hacemos... Bueno, acá vino... La Gambusi vino, está con las operaciones, vino acompañado hoy. Vino de Juan brujos, Simón. Vino con cola, sí. Vino Juan Simón, que está ahí también en la operación. Y también vino Camila, que está por acá. Está haciendo la producción apoyatura integral, Camila. Bien, hace bien. Estudio, va a estar acá. Está cabina. Muy bien. Bien, feliz cumpleaños a Agustina, ¿sí? La hija de Juana. Ah, que Juana falta con aviso, claro. Dice. Muy bien. Bueno, feliz cumple, Agustina. Y Juana, te esperamos el sábado que viene, doble cuento va a tener que traer. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Así que se prepare. Uno al principio y uno al final. Bien. Y después tenemos a la jefa acá, la Sonia Sichero, que está ahí cebando mate. Y a nuestra Cristina. Nuestra Cristina. Bueno, las noticias al compañero Kurosawa y al compañero Ami, que están ahí preparándose. Muchas noticias tienen para esta semana a contar. Y bueno, y estamos esperando que se reintegren los que... están de licencia. Uh-huh. Bueno. Le mandamos el social a la Andrea Herrera. Ya se le mandamos para ver qué le pasa, que traiga alguna firma, algún acta, algo hay que hacerle a esa mujer. Sí. Bueno. Está en riesgo de deserción. Así es. Yo bueno. Creo que acá se dan las deserciones porque es un programa de docentes. Si fuera un programa de otro che, gremio. Y está... jubilaciones así de oficio, ese tipo de cosas. Que... Yo me jubilo dentro de poco. ¿Pero de oficio? De oficio. No, no, tribunal revolucionario. No, eso sí, eso sí. Bien, bueno, ¿quieren comentar algo más o vamos a un temita musical? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Usted quiere decir algo más? No, yo ya estaría. Bien, entonces vamos a un tema musical de la mañana y, bueno, feliz mañana para todos los que están escuchando, compañeros de clase y que se levantaron a esta hora. No dijimos lo que viene ahora, pero bueno, después lo decimos. Claro. Vamos a ver el temita. Bueno, ¿qué estábamos escuchando recién? No lo sabemos, pero ya la vamos a... Sí, bueno, el tema sí, pero... ¿Interpretado por quién? ¿Quién? La Fragua. La Fragua, mire usted. Es un grupo que hizo dos discos con versiones con instrumentos andinos de los Bilis. Yo había escuchado una versión muy parecida a esta de Inti Illimani. Bueno. ¿Quiere que le diga? Pero bueno, está bien, si usted me dice que no... Esto es La Fragua. Bien, esto es La Fragua, igual. Tenemos para hoy nos quedamos colgados con la editorial y con sacamos tema y no dimos ni medio avance de lo que viene en el programa. Bueno, igual tenemos lo de siempre, cosas muy copadas para hablar acá, para charlar, para discutir, para que la gente llame. No, tampoco dijimos los teléfonos, que lo vamos a decir en un momento, así que prepare la lapicera, por favor. Viene Cuca y Andrea. Cuca y Andrea, ¿quiénes son? A ver. Cuca y Andrea son dos docentes universitarias. Que trabajan en capacitación docente. Bien, Cuca es profesora de didáctica, creo que sí. Y que tiene así como una visión muy interesante acerca, bueno, de las tendencias que se están enseñando y aprendiendo en las escuelas, y esto está relacionado, bueno, con esta cuestión de la formación docente y de la capacitación que venimos hablando desde hace bastante tiempo, en esta cosa de la inclusión dentro de la exclusión, o la exclusión dentro de la inclusión. Y Andrea es una compañera que es nuestra especialista en educación, que también es profesora por ahí, y es que trabaja en escuelas, y es una compañera de la Bordeaux, bueno, que también aporta mucho al programa. Y van a estar a eso de las 10 de la mañana acá charlando y esperando que los compañeros y compañeras que nos están escuchando llamen y participen de la charla. Tenemos también una comunicación telefónica prevista con Laura Vilte, de Purmamarca, Jujuy, la hermana de Marina Vilte, docente detenida desaparecida. Sí,

Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agujeros, fuego. Y la musiquita nos indica que estamos de regreso y con el bloque de las noticias. Aquí estamos con los compañeros Martín Cotsuara y Alejandro Ami. Buenos días, ¿cómo les va, muchachos? Buenos días a todos, ¿cómo andas, Freddy? ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Y ustedes con los puños llenos de verdades, parece, ¿no? Sí. Adelante, entonces. Vamos, Alejandro, ¿qué noticia tenemos? Bueno, mira, parece que hay un evidente enfrentamiento con la política salarial del Frente Amplio en el Uruguay. La PIT-CNT, que es la CGT, digamos, de la República Oriental del Uruguay, cumplió el 9 de agosto su primer paro general parcial para el 2012. Continúa, como sabemos, compañeros, la crisis financiera española y la política xenófoba del Partido Popular, que es el partido de Mariano Rajoy. Ahora los extranjeros que no cuenten con sus papeles de inmigración en regla tendrán que pagar en hospitales y centros de salud públicos españoles. Noticias internacionales, yo tengo algunas más... menos contundente, pero bastante populares, es la cantidad de medallas que ha juntado Argentina en las Olimpiadas de Londres. Fueron 4, frente a las 100 de Estados Unidos y las 90, no sé cuánto, de China. Vamos a esperar a que terminen los Juegos Olímpicos, pero, me parece que vamos a juntar menos medallas que en Sydney. Así que creo que se esperaba un contundente intervención del equipo olímpico argentino por los medios y por todos lados, y me parece que hay sobre lo previsto, nada más. Algo digamos sobre el agua, básquet y hockey, y bueno, estamos esperando a ver si se consigue algo más. Y en boxeo, que también es una cuestión histórica, según escuché, se espera. Y en taekwondo. Sí, Martín, justamente, en taekwondo parece que hace 15 días el que sacó la medalla de oro no tenía la pechera todavía. O sea que hay un evidente problema en la provisión de equipos especiales justamente para los atletas, ¿no? Sí. Y creo que después con las medallas no se va a poder recuperar eso. Ese dinero invertido, porque viste que las medallas de oro no son de oro. No son de oro, tienen un pequeño baño. Sí, tienen un porcentaje muy bajo de oro, que es para darle el color nomás. Exacto. Así que bueno, no es una inversión muy rentable, parece. Bueno, vamos con las noticias nacionales. Vamos. Dale. Yo quería algo más. Dale, mirá, a ver. Algo sobre Oriente Medio. Sí. Continúa la actividad militar de Israel contra bastiones de los palestinos y en apoyo a la velada invasión yanqui. ¿Te parece que es velada esa invasión ya? Yo me parece que está más que clara, digamos. Exacto. Ya habíamos hablado esto en el programa anterior, lo habías comentado, y realmente la intervención de Estados Unidos es prácticamente abierta en Siria. Pero bueno, es la situación de guerra casi permanente en la que vivimos, de conflictos, no al estilo de guerras mundiales, pero el mundo está de alguna forma en guerra con micros conflictos por todos lados, donde son claves los negocios, principalmente del petróleo. O a través de gobiernos derechistas en América Latina, ¿no? Claro. Muy bien. Vamos ahora con la... Ahora sí. El gobierno porteño convocó a una reunión de empresas y gremios solicitada por la justicia. Luego no hubo acuerdo y dictó una conciliación obligatoria. La burocracia de UTE aceptó un aumento del 23%. Los delegados de base, Subte y Premetro, lo rechazaron. El paro continúa hasta el momento, ¿no es cierto? Sí, así es. De hecho, no es que los metro delegados no hayan aceptado el 23% como poco, ¿sí? El problema es que ese exacto acuerdo que firma y que acuerda la UTA plantea de que se va a dar un 23% en forma sintética, ¿no? Lo que dice es que se va a dar un 23% de aumento en la medida y en cuanto se resuelva la situación de los subsidios que tendrían que llegar a la empresa. Entonces, en realidad, nada. Te pueden ofrecer un 100% y va a depender de los subsidios que reciba la provincia. Así que, en realidad, es no hay ningún acuerdo en ese sentido. Simplemente, ningún acuerdo, ninguna solución. Simplemente volvemos a foja cero, como quien dice, porque vuelve a estar planteada que cualquier aumento, cualquier inversión, porque no solo la cuestión del aumento salarial, sino la inversión sobre subterráneos, tiene todavía que dirimirse políticamente entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. Sí, yo tengo una preguntita, sí, para esto. Para los metrodelegados, ¿es positivo o negativo tener a la UTA al lado en la mesa de negociaciones? No, para los trabajadores es negativo porque no representan a nadie, digamos, en los subterráneos. De hecho, yo he leído noticias por Clarín, Digital y qué sé yo, en donde permanentemente los medios están sobredimensionando el rol de la UTA. El rol de la UTA, planteando de que es el único gremio con representación gremial y que si es el único gremio con representación gremial es porque tiene la mayor cantidad de afiliados y cosas que no son ciertas, digamos, ¿no? De hecho, la UTA, si llega a levantar el paro se realiza igual. Eso te iba a decir, si la UTA llegara a un acuerdo con Metrovías o con el gobierno porteño o el gobierno nacional, ¿obliga eso a los metrodelegados? No, de hecho la UTA ha levantado el paro y el paro se hizo igual, porque en realidad la gente está afiliada a la asociación gremial Metrodelegados, como se le llama. Yo creo que ahí reside la verdadera fuerza, ¿no? Ajá, claro. Resulta que página 12, Martín, Freddy, dice que la Presidenta de la Nación expresó, refiriéndose a un conglomerado patronal, ajá, que esto no es un soviet, disipen los temores. Esas fueron las palabras de Cristina Fernández de Kirchner. Habría que aclarar que los soviet, consejos, que eso quiere decir la palabra en ruso, consejos, de obreros, de campesinos y soldados, fueron los conductores de la Revolución de 1905 y de las dos revoluciones, la de febrero y la de octubre, de 1917. El organismo donde estaba la más alta democracia obrera. Por consiguiente, tratemos de aclarar, porque evidentemente, por lo menos, es confuso lo que dijo la Presidenta de la Nación. Pero sirve por lo menos para informarnos y que la gente se empiece a preguntar qué era un soviet, ¿no? Claro. Bueno, con respecto a esta situación que estuvo viviendo la Capital Federal con el paro de los subtes, la corriente político y sindical Rompiendo Cadenas publicó una declaración planteando que ante los conflictos del subte y el transporte público debe estar bajo control de los trabajadores y usuarios, ¿sí? Y vale la pena reflexionar sobre esto porque los subtes, los colectivos reciben subsidios, los trenes reciben subsidios y es el Estado el que invierte en obras en el ferrocarril. Es evidente que el sistema de privatizaciones fracasó por completo, porque si esto lo llevamos también a el resto de las empresas privatizadas, claramente este sistema de privatización ha fracasado y la estatización burocrática que existía antes también había fracasado. Y en el marco de esto, ya que las estatizaciones burocráticas planteaban a las empresas estatales como un botín de guerra para saquear, digamos, por los diferentes gobiernos de turno que las fueron vaciando y las fueron destruyendo. Por eso lo que está planteado, ¿sí?, como alternativa es una estatización democrática y popular, donde los trabajadores y usuarios tengan el control de esto. Pero bueno, son temas para reflexionar y seguir discutiendo. Bueno, mira, Martín y Freddy, hubo reuniones de la CTA de Yasky con Cristina Fernández de Kirchner, de la CGT de Caló con Tomada, el ministro de Trabajo, y de la CGT de Moyano con los ruralistas de Bussi. Hubo, evidentemente, reuniones para organizar esos frentes pequeños que ellos tienen. Tengo una pregunta, Ale. Estas reuniones, ¿se llaman y dicen, che, yo hoy me reúno, bueno, entonces yo voy mañana? ¿Se ponen de acuerdo o...? Son solicitadas y sí, según el momento convenido, son... Bueno, lo llamativo es que la CTA de Yasky se ha reunido con la presidenta, ¿sí? Y entre los puntos a discutir fueron los de plantearle, ¿no?, la creación de un Código Nacional Electoral para las organizaciones gremiales, ¿sí?, con el que se garantice la democracia sindical y el respeto y la participación de las minorías dentro de estas entidades, ¿sí? Como en el SUTEBA, digamos, sí, decía sí, alguno, ¿no? El respeto por las minorías y la participación democrática. Pero bueno, esto era lo que más me llamaba la atención del informe sobre la reunión que hubo, aunque se va a trabajar sobre los diferentes tipos de impuestos y eso. Finalmente, rendimos homenaje a los diplomáticos cubanos Crescencio Galañena Hernández y Jesús Cejas Arias, detenidos y desaparecidos por la dictadura militar el 9 de agosto de 1976. Recientemente, el equipo argentino de antropología forense reconoció los restos de Galañena Hernández, que fueron asesinados ambos en el marco del Plan Cóndor. Bueno, y como últimas noticias, nos quedan un montón en la guantera, como quien dice, cuestiones sobre Mariano Ferreira, que lo vamos a ir tomando todas las semanas, de conflictos, de, por ejemplo, de los trabajadores del neumático, pero queríamos comentar algunas cosas que van a pasar acá en Moreno en estas semanas que vienen. Por ejemplo, que este sábado, en el Churqui, se va a realizar una fiesta del FOL, que va a intentar juntar dinero para que viajen en el próximo encuentro de las mujeres, que se realizará en Misiones, algunas compañeras del FOL de acá de Moreno. Va a haber circo, teatro, fiesta y cumbia pa' joder. Y finalmente, en Ituzaingó, 1675, esquina Castelli, Villa Salas, Moreno, se hacen talleres organizados por ETIS, Equipo de Trabajo e Investigación Social, en el predio de la SB10, de la Escuela 52, hablar con la secretaria, que se llama Graciela, a los teléfonos 463-7417 y 15-5010-6224. Bueno, y seguramente vamos a avanzar un poco más en esta información, pero para ir adelantando que el sábado que viene también en el Churqui va a haber un locro solidario para juntar fondos para la hija de un compañero de La Plata, que está muy grave. Pero bueno, vamos a ver si algún compañero de la Víctor Choque, porque el compañero es miembro de esa agrupación, nos da alguna información más, cómo está la situación y de qué se va a tratar. Así que hasta acá las noticias y seguimos con compañeros de clase. Chao, gracias Martín, gracias Fred. Buenos días. ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Bueno, y seguimos con compañeros de clase después de las noticias. Si quieren comunicarse, teléfono al 466-6559 o por mensaje de texto al 15-6154-0359 o por correo a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Santiago, me dicen que estamos comunicados con Laura Vilte en Purmamarca, Jujuy. Hola Laura, ¿estás al aire? Hola, ¿qué tal? ¿Marcelo? Sí, ¿cómo estás? Buenos días, muy lindo. ¿Cómo va todo? Muy bien, acá con un sol espléndido, disfrutando del paisaje. Qué envidia, acá se le acaba de largar a llover, una tormenta terrible, parece que es de noche y llueve a cántaros. Santiago... ¿Qué tal, Santiago te habla? Ah, Santiago. ¿Cómo estás? Laura, queríamos charlar un rato contigo para que nos cuentes cómo era Marina Vilte, docente detenida desaparecida de la provincia de Jujuy. ¿Cómo era Marina, tu hermana? Mira, Marina era una mujer muy comprometida con la educación. Fue una maestra mucho, toda su vida fue maestra, con mucho compromiso, ¿no? Es decir, entregada a su labor con los niños. muy innovadora, se capacitaba permanentemente. Hace poco tiempo yo descubrí entre sus libros los libros del maestro Iglesias, no sé si usted... José Luis Iglesias. Claro, pero dedicados personalmente para ella, ¿no? O sea que mantenía relaciones y amistades de ese tipo. Luego ella empezó a ser delegada, ¿no es cierto?, fue delegada de su escuela y empezó a trabajar en el gremio hasta que logró presentarse como secretaria general y en dos periodos consecutivos fue secretaria general de la Asociación de Educadores Provinciales de Jujuy. También ella participó activamente, ¿no es cierto?, en lo que fue la constitución de la Confederación General de Trabajadores de Educación, la CETERA. Hay testimonios, ¿no?, de su trabajo para la unidad, para lograr la unidad y la constitución de esta histórica central, en donde una de las posiciones, por ejemplo, que aparece en el video Los Maestros del Viento es su defensa, ¿no?, de considerarnos los educadores como trabajadores de la educación, ¿no?, que era una posición totalmente novedosa. O sea, desde las convicciones, peleando siempre en forma inclaudicable en la defensa de los derechos humanos y de los derechos de los trabajadores de educación. En Jujuy, ella fue artífice de la constitución de un frente de gremios estatales que luchaba inclaudicablemente por todas las reivindicaciones. ¿Y el golpe de Estado la sorprende, la toma? El 24 de marzo las detienen a casi todos los sindicalistas, activistas políticos, ¿no? El 24 de marzo las detienen, está un mes en la cárcel y la sueltan. Hay testimonios muy conmovedores de su estadía en la cárcel, como ella era peronista, como cuando la entraban desposada, silbaba así osadamente delante de los guardacárceles la marcha peronista, como de noche animaba a las compañeras que estaban en la cárcel cantándoles coplas, hizo coplas para una presa que estaba ahí detenida, que tuvo su bebé, y luego que la sueltan, ella se dedica, bueno, a mantener el gremio como pudiera, frente a esta situación terrible de la dictadura, y su tarea era visitar todos los jueves y domingos a las presas, ¿no es cierto?, sus colegas detenidas, y creo que eso fue lo que determinó su posterior desaparición. Yo la encontré en octubre en Buenos Aires, en ese momento yo había estado, yo también era secretaria, había trabajado en el gremio con Requén en Córdoba, yo vivía en Córdoba, y la noche del 24 de marzo desaparece la mitad de la comisión directiva del Sindicato de Educadores Privados, donde el secretario general Eduardo Requena, el otro desaparecido de la CETERA. Y había decidido irme a Buenos Aires, y yo cuento esto por la coincidencia, ¿no? Es decir, en junio yo decidí irme a Buenos Aires porque la situación ya no daba más en Córdoba, y me encontré con Eduardo, siempre nos encontrábamos con Eduardo para tratar de sacar volantes por el gremio, y le dije si él no iba a irse, y me dice, mirá, si yo me voy, se desarma el gremio, no puedo irme. Bueno, y al poco tiempo desaparece. En octubre Marina fue acompañando a una familiar de una detenida docente de Buenos Aires, y nos encontramos en Buenos Aires y yo le dije exactamente lo mismo. Quédate, la situación está muy fea, están desapareciendo los dirigentes gremiales de todos lados. Y me dijo exactamente lo mismo, yo no estoy haciendo nada extraño, estoy cumpliendo con mis deberes de secretaria general del sindicato. Y el 31 de diciembre del 76, policías de civil la secuestran, ¿no? Van a mi casa y ¿Tu casa en Purmamarca? No, no, no, en la ciudad. En la casa de la ciudad estaba mi madre y una, mi otra hermana. La llevan a las dos, porque mi hermana Selma se aferra, Marina no la deja salir sola, y la sacan a las dos, y luego de, bueno, de varias vueltas, aparentemente entran en un lugar que suenan como portones, y bueno, posteriormente la separan, a mi hermana la llevan a un lugar descampado, la hacen desnudar, simulan que la van a violar, por no la violan, pero la dejan ahí en un lugar lejísimo, donde ella, bueno, se viste y puede volver caminando hasta que encuentra un vehículo que la trae a la ciudad, y empieza la denuncia y la búsqueda sin resultado alguno, ¿no? Bueno, nosotros decimos que Marina desaparece por su lucha inclaudicable, por su compromiso con los trabajadores de educación y por enfrentar la peor dictadura que tuvo la República Argentina. Laura, en estos momentos, después de mucha lucha, se consiguió avanzar en la provincia de Jujuy con los juicios por la verdad, por el castigo a los responsables militares y civiles, el caso del juicio a Blaquier, con todas las trabas que aparecen. Y sí, con el poderío, bueno, lo que se está demostrando, la complicidad civil, ¿no?, en toda la, en todo el proceso de la dictadura, lo cual es muy importante. Nosotros en estos momentos, como familia, estamos presentando ya la querella, nos presentamos como querellantes en el caso de Marina, que creo, calculo que ya va a salir en días. Y también, por supuesto, pensamos que esto, esta lucha permanente de los organismos y de la gente por la verdad y la justicia, está avanzando, y esa consigna, ¿no es cierto?, que nosotros decíamos, ni olvido ni perdón, juicio castigo a los culpables, se está concretizando lentamente, falta mucho por hacer, pero creo que se va avanzando, ¿no? Y en ese sentido acompañamos todas las medidas que se están tomando para, desde el gobierno, ¿no?, para agilizar esta situación. Laura, yo sé que vos sos coplera, ¿verdad? Sí, soy coplera. Y Marina era coplera también. ¿Te acordás alguna de las coplas estas que Marina le hizo a esta compañera, o alguna de las coplas que cantaba Marina? ¿Te animás a decirnos alguna? Mira, hay una copla que ella siempre cantaba, que pienso que ella la acuñó, ¿no? Porque acá, bueno, los copleros decimos que cuando hacemos alguna coplita ya no son nuestras, ¿no? Son del pueblo. Pero ella le cantaba mucho a su pueblo, que Purmamarca, que amaba. Hay testimonios muy lindos, ¿no?, de Marina. El otro día me encontré con un chico que debe tener ya sus 50 años. Debe ser, sí, 50 y pico. Me contaba que cuando él era chico, ¿no?, había tenido sus 7 años, 8, no tenían pelotas, ¿no?, jugaban con pelotas de trapo. Y que Marina, bueno, ella era hincha fanática de River, que dice que llegaba con Gabriel, según una vez, con pelotas, los convocó a todos los chicos y le dijo, bueno, acá les llegaron las pelotas, pero con la condición de que todos sean de River. Acá hay algunos compañeros del staff que van a estar de acuerdo. Y eso me da mucha... Me emociona, porque realmente era muy propio de ella, era muy juguetona, bromista. Bueno, mira, acá hay, no sé si ustedes han tenido acceso al Ministerio de Educación, estuvo sacando unos materiales bastante interesantes sobre, para trabajar, ¿no?, sobre la memoria y demás. A los 30 años sacaron un libro que se llama 30 ejercicios de memoria, y nos pidieron como familiares que escribiéramos algún relato. Bueno, en realidad el relato lo escribió mi hijo, pero habla de la relación que tiene la caja, las cajas con las copleras. Entonces, es un relato donde la caja de Marina le habla a Marina, diciéndole cómo la extraña, cómo le gustaría que la volviera a tocar, etcétera. Bueno, ahí hay una copla que yo

el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4325 1813. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz. Bueno, una nueva hora de compañeros de clase. Llegamos a la hora principal, al bloque central de compañeros de clase. ¿Sí? Bueno, no fue moco de pavo el anterior, ¿no? Como terminó con esa copla de Laura Vilte. Nos dejó conmocionado. Sí, sí. Pero bueno, llegamos a lo que todos los docentes que están escuchando estaban esperando. Tenemos acá a la compañera Cuca. Cuca es así, Cuca, digamos. No tiene apellido, es como Madonna. El profesor me dicen Cuca. Estudiantes, los compañeros. Sí. Bueno, y apellido no tenés. Lo tengo que firmar como Claudia Agüero. Ah, Claudia Agüero, mirá vos. Y bueno, y le tenemos a Andrea Blanco. ¿Cómo le va, compañera Andrea Blanco? ¿Qué dice, compañeros? ¿Cómo va? Todo en orden. Es nuestra especialista de educación, por más que con Roxagua se nos ría. ¿Sí? No sé de qué se ríe. Hoy lo veía leyendo, ¿viste? Él lee con falta de ortografía. De los chupamedia, dice, no sale al aire esto, ¿no? Bien. Bueno, ahora así sí, que lo dijiste vos. Claro, claro. Los teléfonos para los que quieran llamar, 466-6559, el fijo, ¿no? Sí, mensaje de texto al 1561-540359 o correo electrónico a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bien. Y vamos como a llevar, si tenemos, ¿no?, una concatenación de programas, hablando del tema de educación, de lo que es la inclusión dentro de la exclusión, y bueno, y nos metimos varias veces con la cuestión de la capacitación docente, y bueno, Cuca es especialista en didáctica, ¿verdad? Así que vas a decir incapacitación. No. Didáctica, bueno, es una parte importante de la capacitación. Hace algunos años me vengo formando en la temática de la didáctica, desde la universidad y desde el trabajo en la escuela, particularmente, pensando cómo trabajar con los maestros en la cuestión de la didáctica en el hacer cotidiano, digamos. A mi humilde interpretación, me parece que es lo más importante que tenemos como tarea, digamos, esta cuestión, si queremos hacer una escuela nueva, que ya para este tiempo una escuela nueva es medio vieja. ¿La escuela nueva es vieja? Claro. La matemática moderna es antigua. Es moderna. Es meternos con esto. Si queremos lograr un cambio, tenemos que dejar de hacer siempre lo mismo, ¿no? ¿Cómo era tu dicho, que era tan lindo? De Einstein dice que si queremos obtener un resultado distinto, tenemos que empezar por no hacer lo mismo. Exactamente. Bien. Andrea, micrófono tuyo. Hágale las preguntas o lo que necesite. Necesitemos así aclarar la cuestión con Cuca. Perfecto. Bueno, la idea es que podamos compartir todos algunas de las reflexiones sobre qué es lo que nos pasa en la escuela. Y sí tengo una preocupación, al igual que los compañeros, en que si somos pedagogos, el problema de la didáctica y las herramientas con las que tenemos que enseñar es un problema importante en el quehacer cotidiano de la escuela. Y por lo menos desde lo que vengo transcurriendo como docente dentro de las instituciones, venimos atravesando distintas reformas o distintas modas, entre comillas, y bueno, y yo he visto poco de formación en relación a la didáctica. Entonces, por ahí la pregunta principal es, yo sé que los compañeros de Luján tienen una perspectiva, que no es la que yo tuve cuando me formé, sí sé que la didáctica es una teoría que implica una concepción de sujeto, una concepción de sociedad, una concepción de educación y hacia dónde vamos para poder pensar cómo intervenimos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. y me interesaría que puedas tirar algunas líneas sobre el sentido de la perspectiva sociohistórica, que es la que ustedes trabajan, ¿no? Sí, en general nosotros trabajamos mucho desde esa línea que plantea Andrea, representada para nosotros en Vygotsky, desde la psicología sociohistórica. Y por un lado también contraponiéndonos a toda la hegemonía que fue Piaget en las escuelas desde los 80 y pico, cuando se dio a conocer esa famosa investigación de los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. Y ¿Estamos en contra de Piaget? Entonces. Estamos en contra de Piaget. A mí me hacía ruido esto, lo que había hecho con el hijo, Piaget. No estamos en contra de Piaget, sino que estamos en contra de las lecturas más estructurales, digamos, de Piaget, en lo que significa que para los maestros tengan que aplicar un cierto método supuestamente inspirado en estas investigaciones de Piaget. Bueno, y en algunas aplicaciones que suponen aplicaciones acríticas, decimos yo, de lo que Piaget ha investigado. Además, bueno, como Piaget no era psicólogo, sino epistemólogo, en realidad los seguidores de Piaget o o quienes se inspiraron en algunas investigaciones de Piaget dieron lugar a algunas metodologías muy cerradas, creemos, que en la escuela se aplicaron sin pensar de dónde salían esas investigaciones, cuáles eran las bases teóricas y de alguna manera, bueno, esto con el constructivismo más radical, nosotros lo hemos visto, en cuanto a la lectura y la escritura, ¿no? Y por ahí la perspectiva de Vygotsky, que tiene que ver, bueno, para pensar que el conocimiento se construye entre los sujetos y luego es interpsicológico o es interno, creemos o apostamos desde la formación, tanto en la universidad, que trabajamos esto en didáctica, como en el profesorado, que el conocimiento se construye entre los sujetos y después se puede hacer interno. Que por ahí, desde una línea más piagetiana, el conocimiento lo construyen los niños. Nosotros decimos, los conocimientos están construidos. El maestro tiene que enseñar esos conocimientos. Digo, el niño no construye la noción de número, el número está construido. El niño no construye la concepción de imperio. Hay un concepto de imperio que está construido. Tenemos que ver cómo hacemos los maestros para enseñar ese concepto. Es una bomba esto, ¿no? Me ha dejado... No. Yo hace 20 años que yo vengo diciendo lo constructivismo. No, a mí me cuesta pensar, digo, por lo menos la lectura que yo hacía de Piaget, digo, no veo una contradicción entre esto de que el conocimiento se construye entre los sujetos. Sí entiendo por ahí la diferencia entre el conocimiento filogenético y el ontogenético, diría, usando términos precisos, esto de lo que es el conocimiento para la humanidad o el conocimiento para un individuo. Me parece que por ahí Piaget se centra más en cómo los individuos construyen para sí los conocimientos. Pero yo no veo contradicción con esto de que el conocimiento ya está construido, claro, y eso. Por eso, parados desde la didáctica, desde lo que tiene que hacer el maestro, a nosotros nos interesa más pensar, bueno, ¿qué es lo que puede hacer el maestro para que los niños se apropien de ese conocimiento? Nosotros usamos más el término de apropiación que de construcción. Ajá. El conocimiento es un conocimiento social que está y que queremos que los sujetos se apropien de ese conocimiento. La diferencia nodal para nosotros respecto de Piaget y Vygotsky tiene que ver con la acción del medio. Para Piaget el medio es importante, ¿sí? Nosotros decimos es activante, pero para Vygotsky el medio social es formante. Sin medio social no hay posibilidad de aprendizaje. Bueno, toda la teoría piagetiana también tiene que ver con que esto, el sujeto y el objeto de conocimiento interactúan. Entonces el medio puede ayudar o no a que ese desarrollo del conocimiento se dé. En cambio en Vygotsky, si no hay estos otros, básicamente tiene que ver con esto, porque el conocimiento tiene estas dos fases, digamos, el interpsicológico y después hacerse intra, o sea, hacerse interno, por eso el término de apropiación. Si el conocimiento no se construye o no fluye entre los sujetos, es muy difícil que los niños se apropien de él. Por eso, bueno, por ahí con las aplicaciones más mecánicas del constructivismo, del Piaget radicalizado, digo yo, los maestros han dejado durante mucho tiempo, me parece, digo, más en los 80 y pico, donde hizo furor esto del método de Emilia Ferreiro para la alfabetización, método que ella misma muchas veces se ocupó de aclarar. Sí, ella nunca planteó un método. Claro. Hubo otra gente que sí planteó, claro, estrategias didácticas, secuencias. Pero Delia Lerner, digo, claro, hubo. Emilia Ferreiro sí. se dedicó a ver cómo construían Lerner, espontáneamente Castedo, los sistemas de escritura. Ella se ocupó mucho de aclarar eso porque hubo mucha confusión, pero durante muchos años también esta idea de la no intervención del maestro, que es lo que a nosotros más nos preocupa, porque esa lectura muy lineal de esta investigación hizo que el maestro no tuviera que intervenir. Es decir, el chico iba a construir solo, se iba a hacer solo las preguntas, y nosotros volvemos a la intervención fuerte del maestro, que por ahí por eso la postura más vigorquiana. Sí, no, pensaba varias cosas, ¿no? En una de las de los planteos de Cuca, leo en la historia, digo, qué lejos nos queda en la práctica cotidiana de las escuelas esta discusión que estamos teniendo acá sobre si el conocimiento es onto, filo, digamos, realmente esto es después de haber hecho sucesivas lecturas sobre perspectivas teóricas. Entonces, sumado a, me parece, una lectura simplista de perspectivas teóricas y a la necesidad de hacer de la escuela todos los días un lugar donde los pibes aprendan, se produce una distancia importante, que esta es la preocupación que yo tengo. ¿Qué pasa con los maestros? ¿Qué pasa con las decisiones teóricas que toman en torno a qué, cómo enseñan y cómo aprenden los pibes? Porque por ahí el constructivismo en un momento vino a echar luz sobre que los pibes tienen procesos, ¿no? Porque la escuela tradicional era el pibe estaba ahí, vos le inducías, era el recipiente vacío, claro. Entonces, poder comprender que los chicos tienen procesos por los cuales se apropian de los conocimientos, me parece que es un paso progresivo en el sentido que vamos hacia adelante. Ahora, después hay que ver qué hacemos desde la didáctica y esta cosa que las compañeras de Luján se ocupan bien de distinguir entre el proceso de enseñanza por un lado y el de aprendizaje por el otro. Yo en mis aprendizajes en las escuelas, con mi práctica, la socialización de la experiencia docente, iba juntando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Era todo un mismo proceso y ellas lo diferencian. Por ahí podés contar alguna cosa en torno a esta diferenciación. Y... Sí, lo diferencian los autores y nosotros nos apropiamos. No, básicamente porque por ahí esta mirada acerca de la didáctica en términos de que implica un sujeto, una sociedad, una concepción acerca de la enseñanza, en algunos desarrollos posteriores entendemos a la didáctica como una teoría de las prácticas de enseñanza, entendiendo que el proceso de enseñanza es el que realiza el docente y el de aprendizaje es el que realizan los estudiantes. Sí. Nosotros podemos intervenir en el proceso de enseñanza y hay un autor que nosotros reconocemos como importante que plantea que el estudiante tiene que estudiantar. Así como el docente tiene que enseñar, el estudiante tiene que estudiantar, es decir, llevar adelante prácticas de aprendizaje, pero que de alguna manera nuestras intervenciones van a procurar siempre que ese aprendizaje se dé. Ahora, esto viene por el cuestionamiento del binomio enseñanza-aprendizaje, que decimos, bueno, uno puede correr una carrera y no necesariamente la va a ganar. Nosotros intentamos, enseñamos todos los días. Ahora, no siempre los estudiantes aprenden. Entonces, no hay una relación mecánica entre enseñar y aprender. Seguro, yo enseño, ustedes aprenden. Justamente, la enseñanza es nuestra tarea, es la que tenemos que pensar, prever, pensar las estrategias posibles para que se desencadene el aprendizaje, pero no así, obstante, puede darse el aprendizaje. Sí, yo estaba pensando en esto de el constructivismo, me quedé colgado con estas cuestiones. Estaba pensando desde la didáctica a la matemática, digo, se define la didáctica o el objeto de análisis de la didáctica no es ni la enseñanza, ni el aprendizaje, ni el conocimiento, es pensar en esa tríada, ¿no?, de la relación entre un docente que enseña, un alumno que aprende y un conocimiento que está interactuando entre esos dos sujetos. ¿Cómo toman esto desde esta otra mirada? En realidad, en la perspectiva sociohistórica, el foco está puesto en la intervención del docente. Y el conocimiento es absolutamente necesario, es decir, el contenido a enseñar, ¿sí? Entonces, nosotros planteamos una relación forma-contenido, ¿sí? Que es indisociable. Independientemente del contenido, siempre hay una forma para poder enseñar, sea la didáctica de la matemática, la didáctica de la lengua, cualquiera de los contenidos a enseñar. Es decir, no alcanza con saber el contenido, tengo que saber cómo transmitir ese contenido. Entonces, esos tres elementos de la tríada que vos mencionás se toman en cuenta en esta perspectiva. Pero insisto, quizás el foco está puesto más en qué va a hacer el docente para que los estudiantes se apropien de ese conocimiento. Y en cada una de las didácticas específicas hubo desarrollos diferentes en los últimos tiempos. En la didáctica de la matemática, por ejemplo, nosotros encontramos en las escuelas que están trabajando fuertemente la perspectiva más francesa de la enseñanza de la matemática. Y, por ejemplo, hay otras perspectivas que tienen que ver con la resolución de problemas, que es una perspectiva anglosajona, que no está llegando a las escuelas. Entonces, siempre nuestra preocupación es, a ver, lo que llega a la escuela, qué llega y cómo llega. Y cómo hace el maestro para, digamos, apropiarse de esos conocimientos que son nuevos. Tanto en el diseño curricular, en las capacitaciones, como en la formación docente. Claro, esto que vos decís, esto que vos decís de cómo llega a los docentes, me parece que también uno podría pensarlo en términos de las lecturas y las miradas que hubo Piaget. Yo estaba pensando con Piaget, mi primer acercamiento a Piaget, allá lejos y hace tiempo en el magisterio, el profesorado para la enseñanza primaria, tuvo que ver con los 6 estudios, que era una mirada totalmente biologicista de Piaget. Y los primeros que hablan de Piaget en la Argentina, en los diseños curriculares, qué sé yo, era en el diseño ese que existía en la ciudad de Buenos Aires, que llamaban el libro gordo de Petete, ahí se habla de Piaget. Digo, la dictadura militar hablando de Piaget, por un lado, por otro, otras líneas, digo, no va a ser una... La mirada de la dictadura en relación con Piaget no va a ser una mirada que ponga, que le dé un lugar a los sujetos que aprenden o los sujetos que enseñan. Me parece que es todo lo contrario. Digo, ¿cómo se pueden ir haciendo distintas lecturas? Yo me acerqué a Piaget desde una mirada, desde leerlo desde una perspectiva más dialéctica, pensar a Piaget en esto de cómo hay una cuestión de para... esto del proceso de asimilación y acomodación y cómo esto puede mirarse desde una perspectiva dialéctica y cómo se pasa a una etapa de mayor conocimiento. Estoy tratando de pensar y me estoy enredando, pero la pregunta es, ¿por qué tanta contradicción? Yo digo, no se puede tomar en esta desde esta mirada esta cuestión de la preocupación de... Para mí el constructivismo tuvo un aspecto importante que fue darle un lugar central a los alumnos y a los sujetos, pero digo, en este al sujeto cognoscente, digamos, al pibe que está aprendiendo. ¿Cómo se toma esto? ¿Cómo se mira? Digo, no le veo contradicción, este es el punto. Por ahí es una limitación mía, pero... Lo más importante, creo yo, que logró el constructivismo es reconocer que los niños tienen conocimientos. Tienen los llamados conocimientos previos, que llegan a la escuela sin tener una tabula rasa, sino con un montón de saberes acerca de cómo funciona el mundo, acerca de la lengua, acerca de los números. Entonces la maestra no es que tiene que empezar de cero, a decir esta es la A, esta es la B, o a empezar de cero desde los conocimientos matemáticos, sino que tomando lo que los chicos saben, puede a partir de ahí empezar a enseñar los nuevos conocimientos. A ver, ¿cómo explicarlo? Teóricamente las contradicciones son importantes y no hay puntos de conexión entre Piaget y Vygotsky. Piaget y Vygotsky escriben en la misma época, Vygotsky en Rusia y Piaget en Ginebra. Vygotsky está muy inspirado por la Revolución Rusa, entonces también todos sus... él escribe hasta los 38 años que muere de tuberculosis, escribe muchísimo más que Piaget en un corto tiempo, pero sus escritos no son reconocidos justamente por estas cuestiones político-ideológicas y son reconocidos recién posteriormente. Entonces, ha sido hegemónica la línea piagetiana en la formación docente también. Y Vygotsky no ha aparecido hasta, te diría yo, los 90 y pico. Sí, sí. De hecho, el diseño curricular nuevo empieza a reconocer un montón de cuestiones vygotskianas recién, te diría, después del 2000. Pero antes no aparecen los diseños curriculares. Sí, aparece Piaget, justamente, y todos los seguidores de Piaget. En realidad, hay por un lado un ocultamiento político-ideológico de los desarrollos de Vygotsky y de los seguidores de Vygotsky, porque también Ángel Rivière, hay seguidores en Estados Unidos como Brunner, que son sumamente perseguidos, pero tienen toda una línea vygotskiana. Y por ahí es el que más se ha sido conocido en la formación docente. El tema es que me parece que hay que diferenciar la formación docente de lo que estamos viendo en las escuelas cotidianamente. En realidad no hay muchos maestros constructivistas, ¿no? Así, ¿no? No podemos decir que hay una hegemonía de maestros constructivistas, ¿sí? Yo, digamos, hasta ahora venía peleando por eso, porque haya más constructivismo en la escuela, ¿no? Pero bueno, ahora por eso yo decía una bomba lo que estás tirando, ¿sí? Yo siempre vi esto como lo que traía Piaget o la psicología genética, eran aportes para el conocimiento de cómo enseñar, digamos, ¿no? Es decir, esta cuestión de las hipótesis y toda lo que trae esto, bueno, era como aportes a los docentes para poder desarrollar una didáctica acorde a eso, digamos, ¿no? Sí, lo que pasa es que hubo una lectura constructivista, papá, pero me estoy metiendo yo, en donde el docente renunciaba a enseñar, porque todo iba a salir de la acción de los chicos, y yo más o menos me limitaba a eso, a estar ahí. Sí, pero también se hablaba un poco, bueno, vamos a debatir, digamos, ¿no? Sobre la institucionalización del saber, digamos, una vez que hay cierto nivel de construcción, bueno, cómo es esa construcción, sí, individual, que me hace ruido esto, ¿no? A partir de lo que vos me decís, pero esta cuestión individual de cada construcción se ponía en algo, en el aula, y se decía, bueno, llegamos a esto, esto, esto y esto, y aprendimos esto, esto y esto y esto. Esto para mí era claro, el ABC la de la... Al revés, es primero al revés. El conocimiento se construye colectivamente y después el sujeto se apropia de ese conocimiento. Pero yo quería preguntar algo de la formación docente, me pasó después. Porque me quedé fuera de la ronda. No, yo lo pensaba mientras te escuchaba, Cuca, en una lógica resultadista. Entonces, no podés, desde esto que vos planteás, no podés garantizar entonces que el proceso de aprendizaje se cumpla. Digo, desde tu rol de maestro, desde tu rol. Porque en general lo que yo estoy viendo también es que bueno, que nos pasa esto, como afinar todo el tiempo la puntería en nuestro laburo, como buscar, ¿no?, la manera de garantizar que ese proceso se cumpla. Y desde esta perspectiva, digo, no hay garantía. Desde la perspectiva de Vygotsky no hay garantía del resultado. Claro, porque nosotros no estamos preocupados en términos resultadistas, en todo caso. Claro, yo le contesto a Andrea esto, sí. Que desde la perspectiva que yo veo en algunas escuelas, tampoco digo que son todas las escuelas, pero es esto que mientras más afilados estemos como docentes, más chances tenemos de que esos procesos se cumplan de manera exitosa. Claro, ahí está la preocupación por las estrategias. Las estrategias didácticas son las que, desde nuestro punto de vista, son las que nos permiten ajustar la puntería para que esos procesos de aprendizaje se den. Por supuesto, a ver, no vamos a hacer una... Si no, por ahí se entiende mal. El docente debe estar preocupado porque el aprendizaje se dé, porque para eso está enseñando, para que justamente los estudiantes aprendan. Sin embargo, lo que decimos desde esta perspectiva es que no hay una relación lineal entre la enseñanza y el aprendizaje, sino que el docente tiene que buscar las estrategias necesarias desde el punto de vista del contenido que va a enseñar, además, para que esos aprendizajes se den. Y no son las mismas estrategias en todos los contenidos. Digo, yo no enseño de la misma manera prácticas del lenguaje que por ahí ciencias naturales. ¿Por qué? Porque el contenido de ciencias naturales epistemológicamente tiene ciertas características diferentes a las prácticas del lenguaje. Igual me parece que en esta diferencia entre el proceso de enseñanza y de aprendizaje tiene que ver con esta pregunta que yo le hice, que es la preocupación por separar esos procesos para poder intervenir en esos procesos. Y para mí era como una, de algún modo, es dar respuesta a ciertas apropiaciones de la teoría constructivista y del hacer en la escuela. A mí me preocupa mucho enseñar en la escuela, me preocupa mucho que los pibes aprendan. Creo que cada vez aprendemos menos. No sé qué es lo que está pasando, pero digo, me parece que cada vez tenemos menos posibilidades. Y además tenemos procesos cada vez más alejados como docentes de esta cosa del oficio, de ponernos a pensar cómo enseñar, cómo construir colectivamente, qué estrategias. Solemos hablar con Cuca sobre esto. ¿Qué pasa con los maestros cuando se meten en la escuela? ¿Con qué formación? ¿Con qué proceso de socialización de eso que aprendieron llegan a la escuela y qué pueden construir? Ella tiene una investigación sobre los docentes principiantes, la gente que recién se inicia a trabajar, y él me contaba algunas cosas que me parece que pueden ser interesantes. Sí, una, cosita para después volver al tema de la formación docente, con esto que decía Santiago, te diría con cómo estamos, ojalá hubiéramos maestros constructivistas, porque estamos en un momento bastante complicado, y esto, bueno, lo pude evidenciar el año pasado, cuando estuve haciendo relevación de campo para la tesis que tiene que ver con los maestros principiantes. Esto, básicamente, porque mi preocupación es cómo hacer que se aprenda más y mejor en las escuelas primarias. Mi preocupación tiene que ver con la formación docente. Yo creo que en la formación docente hay muchas cuestiones que cambiar y se están haciendo algunas cosas y creo que es importante, pero esto tiene que llegar a las escuelas, porque si no hay como un desfasaje entre lo que es la formación docente y lo que es la práctica cotidiana en las escuelas. Y preocupada por esto de las maestras principiantes, que son las maestras que recién se inician o que tienen menos de 5 años de antigüedad, fui a observar 6 maestras en 3 escuelas públicas diferentes de conurbano en primer ciclo. Fue a observar durante todo un semestre, 3 días por semana, las 4 horas, compartiendo con ellas el aula, segundo y tercer grado específicamente. Y la verdad es que volví a mi casa muy... con mucha desazón, porque lo que veía respecto de la enseñanza tenía que ver con el uso de fotocopias, el uso de la revista Maestra de Primer Ciclo, el libro de texto, pero bueno, el libro de texto tomado acríticamente, con poca posibilidad de darle la palabra a los estudiantes, y por ahí conversando con las chicas, muy guiadas por otras maestras, ¿no? Entonces, lo que decíamos fuertemente con Andrea tiene que ver con la socialización laboral. Esto que se dice comúnmente, te come el sistema, ¿sí? Las chicas salen de la formación docente con muchas ganas, con conocimientos supuestamente nuevos o actualizados, y en 3-4 años se convierten en las maestras que por ahí hace 20 años que están dando clase, utilizan las mismas fotocopias. Y yo creo que por un lado por la dificultad en la formación, pero por otro lado por la cuestión de los tiempos, laburan doble turno, algunas laburan 3 turnos, no tienen ni tiempo ni dinero para poner a capacitarse y a seguir pensando en algunas cuestiones. Bueno, estamos hablando con Cuca, una profesora de didáctica y especialista en esto, estuvo investigando y demás, y tenemos que ir a un recreo y después tenemos unos minutos más, ¿no es cierto? Sí, bien, muchas gracias a vos, un recreo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Caminando, caminando, voy buscando libertad. ¡Vieja! ¡Este mate está frío! ¡Es un tereré, pelotudo! La ceremonia del guiso. Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno. ¿Qué carajo nos pasa? ¡A comer! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. 14 años transmitiendo desde José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Tincunaco significa encuentro en quechua. Un encuentro con los vecinos del barrio. Y las vecinas. Acá estamos en FM Tincunaco y por la red Nosotras en el Mundo. El blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com. Tu voz, nuestra voz. El programa de apoyo escolar. FM Tincunaco. Un encuentro con los que luchan, trabajan y sueñan con un mundo mejor. FM Tincunaco. Un encuentro radial. ¡Ah! ¡Farco! Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ya que me toca, pregunto, porque es buena la ocasión. ¿Qué palabra dice Chancho cuando está muerto de amor? Ah, el amor es un misterio, que no es fácil de explicar. Pero si el Chancho está muerto, difícil que pueda hablar. Ah, quiero que diga el segundo, sin ninguna dilación. Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos... toditos todos tenemos algo que decir a los demás. La era está pariendo un corazón, no puede más. Hola, soy Brian Toledo, lanzador de jabalí. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadura que se robó cientos de... Hoy ya son adultos, pero cerca de 400 todavía no conocen su verdadera identidad. Si sabes de alguien que puede ser hijo de desaparecidos o tenés dudas sobre tu origen, acércate a Abuelas, te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 438409. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Bueno, entramos en la última parte de Compañeros de Clase. Qué quilombo que se armó acá. Esto va a dar para largo, me parece, ¿eh? Porque no, tenemos ahora 10 minutos solamente para cerrar esto. No vamos a cerrar, pero ni no cerrar loco nada, esto. Pero bueno, mucha discusión, mucha cuestión así de bueno, cosas para discutir, ¿no? Para reflexionar también. ¿Tenemos mensaje? Un mensaje de Pamela, que tuvo la suerte de aproximarse a esos autores en su formación docente y trata de aplicarlo en el aula. Ajá. Eso nos dice. Bien. Sí, a ver, pensando en esto, digo, por ahí hay algunas cuestiones. Me parece que a lo que hacía referencia Cuca no es a qué autores se veían en la formación docente, sino qué pasaba entre esa formación y el llegar al aula de los docentes, como, no sé, Bourdieu y Passeron. La reproducción hacía que esos docentes empezaran a trabajar igual que los docentes de hace 20 años, 30 años. Algo así decías, ¿no? Sí, en estos momentos no recuperando de esos marcos teóricos puntualmente, pero sí preocupada por esta cuestión de que por ahí las maestras, cuando uno le pregunta, a ver, ¿qué recuperás de la formación docente? Hace 3 años que terminaron, 2 años, 1 año, nada. Nada, no me enseñaron a planificar. El reclamo a la formación docente respecto de lo que le enseñaron, ¿no? No sé planificar. Con la planificación aparece fuertemente, porque... con el nuevo diseño, quizás hay una nueva, no hay una nueva manera de planificar, pero sí se están proponiendo nuevas grillas de planificación. Entonces la maestra dice, para la profesora de práctica yo planificaba de una manera, entré a esta escuela y planifico de otra, llegó el diseño, que es como la Biblia, hay que planificar de otra manera, entonces no sé planificar. Y mentira, no es que no sabe planificar, sabe perfectamente cómo prever su práctica. Lo que le asusta es cómo encuadrarse en esa nueva grilla, ¿sí? Uh-huh. Entonces, lo que a mí me interesa trabajar en la formación docente, que justamente tengo el espacio de didáctica y currículum para trabajar específicamente el tema de pensar la práctica, es independientemente de que uno tenga una grilla, una sábana, un círculo, un mapa conceptual, es saber qué quiero enseñar, por qué lo quiero enseñar, para qué le va a servir al pibe y, en todo caso, qué recursos tengo que utilizar para enseñar. Sí, yo la ¿sí? otra pregunta que le agregaría es cómo lo quiero enseñar, porque según cómo elija enseñar, voy a... facilitar ciertos aprendizajes o ciertos otros. Claro, y ahí está otra vez la relación forma-contenido, que nosotros decimos que es indisociable. De todos modos, a mí lo que me preocupaba mucho en lo que veía con las maestras principiantes es la falta de espacios para pensar con otros. Entonces, porque una maestra que recién se inicia, creo que lo que más necesita es poder pensar con otros su propia práctica. Porque esto de la socialización también puede ser altamente positivo, no es que es reproductivo. Bueno, no solamente para el que se inicia, todo el mundo. Hace 20 y pico de años que estoy en la escuela y realmente necesito estar con otro para pensar las cosas. Pues, ¿no? ¿Cómo uno puede elaborar solo? Claro, Santiago, pero si no lo vivencias desde los inicios, es mucho más difícil construirlo después. Si la maestra que recién se inicia no puede vivenciar la formación entendida como la formación con otros, constante, debatida, porque también esta idea de que que me decían muchas maestras, el diseño nuevo es como la Biblia, es esto hay que hacer, sin preguntarse a ver por qué vamos a hacer esto y por qué no podemos hacer otra cosa, o qué tiene esto, porque el diseño nuevo tiene muchísimas perspectivas sumamente interesantes y de ruptura respecto a la anterior. Uh-huh. En las prácticas del lenguaje, por ejemplo, en las ciencias naturales también, en las ciencias sociales, muchas cosas que hegemónicamente se venían haciendo, este diseño las cambia. Pero ¿cómo hace la maestra, las maestras, para apropiarse de ese nuevo diseño? No hubo espacios de capacitación. El diseño llegó en diciembre del 2009 en CD, en febrero del 2010 había que empezar a aplicarlo, entre comillas, y 2012 muchas maestras todavía no conocen el diseño. Tengo una pregunta, Cuca, en relación a esta cuestión que vos planteas. ¿Es una cuestión exclusivamente de formación o interviene mucho también el posicionamiento ideológico? Digo, para el docente que se está formando, o para el que recién arranca en el trabajo, o para los que ya estamos en el sistema también, digo, el posicionamiento de clase que vos tengas, y porque muchas veces queda atrás, vos por ahí podés pensar, bueno, sí, pero si tenés una buena formación, pero digo, la mirada que vos vas a tener en relación al sujeto que tenés enfrente, en relación a lo que tenés que enseñar y cómo lo tenés que enseñar, también está ligado a tu posicionamiento como sujeto. Yo fuertemente con respecto a la concepción que supone ser docente, y bueno, eso también se trabaja mucho en la formación, que qué significa ser docente en todo el sentido, digo, desde como trabajador, como formador, como intelectual, un montón de aspectos que yo creo no siempre cotidianamente se tienen en cuenta, digo. Me parece que está más la idea de el trabajador de la educación, pero no de entender que el trabajador de la educación también es un intelectual, también tiene sus posicionamientos respecto del mundo, de los conocimientos que se van desarrollando, y por ahí esto está más oculto. Yo creo que está, pero que está más oculto. De todos modos, con respecto a esto del nuevo diseño, yo insisto, me parece que hay un montón de perspectivas nuevas e interesantes, pero la cuestión es cómo y cuándo lleguen a los docentes, y que no sean para aplicar, porque si no, ahí es donde otra vez volvemos es a la picadora de carne, sí, a lo del constructivismo radicalizado, digo yo, ¿no? ¿Qué es aplicar? ¿Por qué lo tengo que aplicar? Realmente estar convencido de que eso va a mejorar los aprendizajes, porque si no, es un como si. Para estar convencido de eso, ¿no tenés también que adscribir a esas prácticas? Esto de pensar, por ejemplo, que bueno, que se puede dar un avance que es significativo no solo para los chicos, sino también para nosotros, que se puedan construir esos procesos. Tenés que conocer para convencerte, digo yo. Pero si no conoces, es muy difícil. Ahora, hay una cuestión. Vos hablabas del contexto, bueno, del contexto y de la importancia del contexto histórico. El programa pasado discutíamos con Adela y ella me decía que tenía como una envidia a los que fuimos maestros en ese proceso histórico que fue la salida de la dictadura, los primeros años de la democracia. Y yo, ahí charlando con ella, recordaba el debate que había en las escuelas en términos de cuestiones didácticas, de cómo enseñar. ¿Por qué hoy no se puede producir un debate de ese tipo, siendo que estamos en el auge de la política, en el modelo nacional y popular? Digo, no hay. ¿Por qué no podemos reproducir un momento de debate donde estas cuestiones ideológicas estén en el centro? Porque, digo, si algo tuvo interesante lo del 85 y esa época, fue una reforma educativa que fue una porquería. El diseño curricular ese de las pelotitas, del que se acuerda, era un desastre, era malísimo, todo lo que uno quiera. Pero había tanto debate y tanta discusión en las escuelas que era, yo la recuerdo como una época muy rica en ese sentido. ¿No nos está faltando eso? En la formación docente falta un montón. Y ahí me parece mucho para hacer, porque en algunos espacios algo se está haciendo. Porque tampoco quiero pensar en una mirada todo negativo. Sino que me parece que en muchas escuelas algo de esos debates se están dando. Pero el tema sigue siendo, me parece, el tema de los espacios, los momentos. ¿Cuándo va a ser eso? ¿En el recreo? ¿En la sala de maestros? ¿En el interturno? No sé, en el comedor. Es muy difícil. Hay otros espacios. También es cierto que el maestro que labura doble turno es muy difícil que vaya después a una reunión de un colectivo docente, o piense cómo seguir pensando esto, o quiera seguir formándose. Muchos maestros también después siguen alguna otra carrera o van a la universidad. Y eso también es sumamente valorable, pero también resta tiempo para poder pensar con otros. Y me parece que en términos de lo que es la política, creo que hay un debate que se comienza a dar, pero que todavía no llega al interior de las escuelas. Yo creo, lo estoy viendo un poquito más en la formación docente, me parece que hay cambios que se están haciendo, y siempre pasa, vuelve a pasar lo que señalan otras profesoras, compañeras de Luján, respecto de cómo se dan los cambios y las reformas curriculares. Primero se reforma el nivel y después se reforma la formación docente, cuando debiera ser justamente al revés. Primero formar a los docentes, que después van a llevar adelante esos nuevos diseños. Entonces es muy complicado. Bueno, se me ocurren no menos de 20 cosas para decir, ¿sí? Y lo que pasa es que todas son para abrir el debate y están haciendo señas desde hoy que tenemos que ir redondeando. ¿Cómo tenés los próximos 18 sábados en la agenda, Juca? Bueno, vamos a ver cómo hacemos para que se repita el encuentro este. Sí, a no, ver. Que se repita que sigamos discutiendo. No, bueno, tal vez encuentro podemos pensar estos sujetos. Un espacio más colectivo de discusión de estas cosas, que podamos invitar a otros compañeros. Bien. A mí también me generan un montón de preguntas, un montón de cuestiones, y me parece que bueno, que está bueno, que si lo que decimos que hay que construir espacios colectivos para reflexionar sobre nuestra práctica, bien, hagamos eso. Hagamos eso. Y en eso estamos con el encuentro colectivo preparando un congreso pedagógico que tiene fecha ya, Martín, ¿o está Martín? Para noviembre, pero todavía no está cerrada la fecha. Ajá, bien, se está preparando ahí, bueno, tenemos tarea para hacer lo de la Bordeaux, así que por favor, Andrea, a ver si se pone las pilas. Este muchacho, si me dejan hablar, es el super show, anda diciéndole a todo el mundo siempre que tiene que hacer, pero después, él, viste, el sábado que viene se va a San Juan. Supongo que la audiencia sabrá que es mi directora, así que le digo todo que sí, todo que sí. Bueno, sí, Cucas, dale. Anda dando vueltas un video a estrenarse, una película que se llama La Educación Prohibida, que realmente me ¿nos dejó aconsejas? Me dejó mucha preocupación porque sintéticamente plantea que en la escuela no se hace nada, o que lo que se hace en la escuela es la enseñanza tradicional, y que hay un montón de otras maneras de enseñar y de aprender, que bueno, esto hay especialistas de Perú, de Chile, de España, y todos plantean que no es posible en la escuela que tenemos hoy, sino que hay que hacer una nueva educación. Realmente me parece que es terrible el video y me preocupa mucho porque sé que va a tener alta difusión, creo, como para poner una alerta de mirarlo. ¿No? ¿Cómo se llama el video? La Educación Prohibida. La Educación Prohibida. ¿Están en YouTube? Sí, están en YouTube. Ajá. Bueno, vamos a verlo, a ver qué se trata. Bueno, después lo comentamos en el próximo programa. Sí, y bueno, el compromiso para algún próximo programa, eso. El agradecimiento, bueno. Gracias Cuca, un gusto tenerte acá y bueno, esperemos tenerte seguido. Gracias, lo debía. Sí. Conoce bien la situación, propaganda directo al cerebro, incautos y sin reacción, ideales secuestrados, ya nadie está de acuerdo, desaparecidos por no estar de acuerdo. Primicia tras noche, noticia malversada, informativo conveniente, última hora, noticia feriada. No le votes a eso, mente, propaganda directo al cerebro, incautos y sin reacción, ideales secuestrados, ya nadie está de acuerdo, desaparecidos por no estar de acuerdo, transmitiendo para engañar. Señal estéreo a desinformar. Radio mentira. Frecuencia modulada para controlar. Es la radio mentira. Transmitiendo para engañar. Radio mentira. Primicia tras noche, noticia malversada. Informativo conveniente, última hora, noticia feriada. No le votes a eso, mente. Radio mentira. Queremos la verdad, cualquiera que haya sido. Queremos la verdad, cualquiera que haya sido. Queremos la verdad, cualquiera que haya sido. Queremos la verdad, cualquiera que haya sido. Queremos la verdad, cualquiera que haya sido. Transmitiendo para engañar. Bueno, el tema que escuchábamos recién era Radio Mentira, calle 13, me dicen acá. Y bueno, parece que está bueno, dicen, el último disco de calle 13. ¿Te gustó, Freddy, vamos a escucharlo. El disco, no? Sí, sí, sí, lo escuché de recomendación de Juanito y... Yo calle 13 lo escuché, ¿sabes gracias a quién? A Mercedes Sosa, con la versión que claro. Hacen de Hay un niño en la calle. Si me hubiesen dicho que tenía que escuchar un grupo de ese estilo, no lo hubiese escuchado. La verdad bueno. Que la negra tenía la cabeza muy abierta. Bien. Martín, comentanos un poquito que estamos haciendo una colecta, no, mejor dicho, estamos vendiendo un bono, contribución de 25 pesos por la salud de la hija de un compañero. Sí, sí, sí. Y nos íbamos a comunicar con una compañera de la Víctor Choque, pero bueno, los tiempos se nos han pasado, así que... Tuvo un programa movidito. Directamente nosotros vamos a dar la información que, bueno, así es, Jazmín, no sé cómo le dirán a ella... Uh-huh. Compañera de hija de Pepi, compañero de La Plata, delegado de la Junta Interna del Ministerio de Economía. Es de ATE, uh-huh. De la Víctor Choque, militante del MULS. Ha sufrido un accidente, la han baleado en un confuso episodio que hasta el momento no fue esclarecido y lamentablemente los disparos que recibió le produjeron lesiones que le provocaron la imposibilidad de caminar. En estos momentos se encuentra en periodo de rehabilitación y con la posibilidad de un viaje a China con la esperanza de ser operada y volver a caminar. Uh-huh. Así que... Estamos juntando plata para que Jazmín pueda ir a China. Exactamente. Bien. En varios lugares del conurbano bonaerense uh-huh. y aquí en Moreno, desde, digamos, la corriente rompiendo cadenas, ajá. la corriente sindical, en conjunto estamos organizando este locro y colecta para el 18 del 8. ¿Sí? El sábado próximo. El sábado próximo, así que no solo podemos compartir un locro, podemos también compartir debates, charlas entre militancias, entre compañeros, conocernos un poco más, inclusive intercambiar opiniones, ¿sí? y mientras paso le damos una mano exactamente. Así que hay un bono solidario de 25 pesos sí. para los que no puedan ir al locro y comer, y el ticket de la porción de locro también es de sí. 25 pesos. En realidad pesos. No es tan así, me parece. El ticket vale para el locro 25 pesos, que entre paréntesis recomiendo el locro de la Víctor Choque, que ya hemos está comido. Bueno, hemos comido está muy bueno, vez. Está muy bueno, 25 pesos sale. Que... Y después hay un bono solidario que no tiene precio. Es verdad. Sí, acá sí, me sí. aclaran, el bono solidario dice 25 pesos, pero porque es una fotocopia del otro y no, pero cada uno puede aportar lo que quiera. Sí. ¿Sí? Bueno. Así que bueno, ahí vamos a estar y quisiésemos que todos estemos ahí. Bien. ¿Qué hora tenemos? Menos 10 tengo yo, nos quedan unos 10 minutitos. ¿Qué programita el de hoy, no? La discusión. Ya... Me parece que es lo que buscamos, ¿no? Que a veces lo conseguimos, a veces no tanto. Pero bueno, hoy salió, me parece que salió, por lo menos hubo alguna discusión y esperemos que siga. Sí, me parece que es algo que nos moviliza, que nos preocupa también. Quedaron un montón de cosas por charlar acerca de esto último, sobre todo no lo que planteaba Cuca. Bueno, estaría bueno poder seguirlo desarrollando acá en el programa. Sí, yo creo que el momento en el que sea la discusión no es casual. Digo, porque esto que decía, por ejemplo, Santiago, de que él había empezado con el constructivismo, y bueno, y ahora hay que dejar de ser constructivista, en realidad tiene que ver con un momento de época, si se quiere, digamos, ¿no? Era un momento donde el autonomismo, el postestructuralismo, se pensaba como paradigmas más generales, como metateorías, si vos querés, que explicaban la nueva sociedad que venía, ¿sí? Cuando, evidentemente, eso... empieza a ver que no es así, que la sociedad, digamos, que la sociedad en función del trabajo no desapareció, ajá. es que se empiezan a criticar también todas estas teorías y empiezan a ponerse en tela de juicio y la discusión se empieza a dar de vuelta. Uh-huh. Me parece a mí, es mi opinión, digamos. Bueno, podemos como establecer ejes también, porque está, bueno, el tema, por ejemplo, de los espacios institucionales es un tema... que podríamos tratarlo aparte, el tema de la planificación es otro tema, el tema de lo que es la supervisión es otro tema. Hay como temas que podríamos establecer algunos ejes y poder discutir uno por uno, ¿no? Uh-huh. Me parece que podríamos darnos después en la reunión de producción, vamos a hablar de esto. Sí, yo me quedó una duda que le voy a preguntar la próxima vez que venga Cuca. En un momento vos, cuando la presentabas, dijiste algo como una especialista y ella pensó que ibas a decir en capacitación, y digo, ¿cómo esto de el especialista en capacitación en realidad? Digo, seguramente sabe mucho sobre capacitación docente la compañera Cuca. Ajá. Pero esto del especialista en capacitación, como si el capacitarse fuera a buscar una cuestión puramente técnica. Ajá. Me parece más vinculado a la lógica de la capacitación laboral de los 90 para la reconversión en el mercado, y no la capacitación pensada como una mirada más integral y un posicionamiento ideológico, político, de qué lugar le damos a los sujetos, etc. Yo creo que Cuca, cuando le decías lo de capacitación, lo pensaba que venía por ese lado, y no, ella seguramente está más de acuerdo con esta otra mirada más ideológica, integral. Sí, sí, bueno, yo apuntaba a esto, yo sabía que tenía que ver con esto de la investigación que está haciendo ella, de que bueno, va a las escuelas, de que observa, de que escribe, bueno, sistematiza, bueno, este laburo que está haciendo, no solamente ella, hay un grupo, ¿no?, de trabajo en la Universidad de Luján. Sí, y bueno, me parece muy interesante. Lo otro que sería interesante pensar, hace mucho tiempo hay dando vuelta una idea, o yo por lo menos tengo registro de que muchas veces la escuela se piensa como un gran como si. Me acuerdo en alguna elección habíamos sacado un volante como diciendo, los chicos hacen como que aprenden, los maestros hacemos como que enseñamos, el gobierno hace como que paga un sueldo, todos hacemos un gran como si. Pareciera que el debate político, ideológico, de implementación de los diseños, hay un debate bárbaro, pero es todo un gran como si. Hay que ver cómo del como si pasamos a que sea real ese debate para poder transformar algo de las prácticas docentes, ¿no? Sí. Sí, yo pensaba por ahí esto de... antes pensaba, ¿no?, que era fácil ser maestro tradicionalista porque uno tenía que repetir y mejorar un poquito como lo había enseñado a uno, ¿no? Uno tiene esa impronta metida y recuerda a sus maestros de la primaria, en los 70, ¿no?, en nuestros casos, y decir, bueno, por ahí sería fácil, ¿no?, imitarlos a ellos y mejorar un poquito nada más. Pero bueno, esto está... digamos, desde nuestra formación tenemos que romper con todo eso y crear algo nuevo, y eso igual aún creamos, está en los 70. Ya había, hoy Laura Vilti hablaba de Luis Iglesias. No, claro, claro, eso es año 30, es eso, ¿no? Claro, Luis Iglesias, bueno, Gesualdo, la semana, sí, Cosentín, las hermanas Cosentín, y digo, sí, sí, ya había experiencias, sí, donde estaban preocupadas porque los chicos aprendieran más y mejor, como decía Cuca. Sí, seguramente. Y eran válidas esto, ¿no? Hubo como, bueno, estas dictaduras de los 70, de los 60 y los 70, bueno, se metieron donde querían meterse, digamos, ¿no? Que es la formación y es la cosa del cambio de la sociedad. No, digamos, creo que hicieron bien su trabajo y que, bueno, estamos resistiendo y seguimos resistiendo a eso. Bueno, no sé yo, nos queda bastante por pensar. ¿Para la semana que viene tenemos pensado algo? Sí, ya está armado el programa la semana que viene. Mi programa ya también está armado, yo no estoy. Sí, tu programa que viene San Martín, ¿no? Parece que sí, tenemos una comunicación directa. ¿Vos te vas a San Juan a hablar con San Martín? No. Va a tener Freddy, va a estar a cabo de esa comunicación. Se comunica directamente con José Francisco Gervasio. No, José Francisco nomás. De José San Martín, Francisco. que de alguna nube del horizonte nos va a hablar y nos va a contar, y vamos a poder preguntar a ver qué es esto de Libertar América. ¿Va a ser media espiritista la Sí, sí, tenemos acá la tabla, ¿cómo se llama la tablita esa de ponernos a...? ¿Cómo se llama la tablita esa? La tablita tipo juego de la copa, digamos. El juego de la copa, ahí está. Bueno. Sí, vamos a tratar de establecer la comunicación. Nosotros primero por las vías tecnológicas habituales. En el caso que naufrague ese medio, vamos a recurrir a otros. Copa, lo que fue. Pero bueno, lo que los hay, los hay. Vamos a tratar de tener a don José acá en el estudio para el sábado próximo. Yo tampoco voy a estar, Estamos bárbaros. ¿Vos estás, Martín? Me parece que no me queda otra. Bueno, yo hago un llamado a la solidaridad para que alguien me acompaña. Volvé, Andrea Herrera, volvé. Y bueno, vamos a tratar de ver si tenemos música en vivo también el sábado que viene. Chau, hasta la próxima clase. Yo canto versos de furia y fe para que me ayuden a estar de pie. Canto, canto.